Actividad importante, vicegobernador, ¿qué nos puede comentar de lo que se va a realizar Sí, hoy tenemos una actividad muy importante en la casa natal de Sarmiento, junto a su director, el doctor Renato López, que venimos a suscribir un convenio que es importante, de colaboración mutua, con una casa tan importante y tan representativa para los argentinos, pero muy especialmente para los sanjuaninos. La Casa Natal de Sarmiento tiene una historia muy larga. Acá vivió Domingo Faustino Sarmiento, se crió con su familia, especialmente con su madre. Y por eso que nosotros estamos apoyando a esta institución. Venimos hoy a donar, dentro del marco de este convenio que vamos a suscribir, venimos a donar 100 libros. Sobre Recuerdo de Provincia, una de las obras más importantes de las tantas que escribió Sarmiento. La Casa Natal de Sarmiento con esos libros lo va a poner a la venta para los visitantes y de esa manera poder recaudar fondos para el mantenimiento de un lugar tan bonito y tan sentido para todos nosotros. ¿Los municipios también van a participar en torno a algunas obras? Hoy también participa el municipio de Sarmiento, precisamente, con su intendente Alfredo Castro, su diputado también, su diputado departamental, el diputado Castro, Andrés Castro. Ambos han logrado que se les done dos bustos donde sale Sarmiento con el uniforme militar, representando su vivencia, la vivencia de Sarmiento en la Batalla del Paraguay. Es el único busto que sale vestido de militar. Estos dos bustos van a estar en el departamento Sarmiento. Uno de ellos, desde el día de la fecha hasta el último día del mes de septiembre, va a estar acá en la Casa Natal para ser visto por los visitantes, expuesto para los visitantes. Y eso también le agradecemos mucho a la Municipalidad de Sarmiento, que pone para que muchos sanjuaninos y muchos turistas puedan ver un busto tan lindo, donde tiene de particular que eso, ¿no? Que viene con la vestimenta militar, que a Sarmiento no se lo ve frecuentemente con esa vestimenta. Doctor Martín, blanqueo de capitales, el proyecto de ley ya ha sido enviado por parte del Ejecutivo. ¿Cuándo se trata? Se va a tratar este jueves, si Dios quiere, se va a tratar sobre tabla. Hay acuerdo entre los diversos bloques para que esto sea tratado sobre tabla. Y seguramente va a salir de manera positiva. Vienen trabajando en las distintas comisiones desde hace ya más de una semana, aproximadamente, yo diría unos 10 días. Se está trabajando firme porque, bueno, son pocos los días que van a restar hasta finalizar septiembre para poder adherirse a esta posibilidad de blanquear hasta 100 mil dólares para que algún sanjuanino que lo quiera hacer pueda realizar. ¿Algo le sorprendió del discurso de Milei presentando el presupuesto, doctor Fabián Martín? ¿Sobre el ajuste a las provincias? Bueno, a mí me parece que no podemos generalizar y meter a todas las provincias en la misma bolsa, ¿no? Desconociendo también cuál es la situación de las demás provincias. Yo voy a hablar por San Juan, que es lo que nos toca. San Juan, desde el primer día, por orden del gobernador, San Juan hizo una chique de entre el 25 y el 30% de los gastos en la provincia. Es una chique en el gasto público sumamente importante, que ha permitido tener las cuentas en orden, tener en caja el Estado provincial. Y lo que está pidiendo el presidente, que me parece que está en todo su derecho de pedirlo, San Juan ya lo viene realizando. Hemos hecho la tarea pertinente, como corresponde, y por lo tanto a nosotros no nos sorprende porque ya lo venimos realizando. ¿A la legislatura le queda algún ajuste para hacer en este contexto? Nosotros en la legislatura hicimos lo mismo que hizo el gobernador Orrego, una chique también de un porcentaje importante, alrededor del 30%, con menos cargos políticos, con menos movilidades, no dándole celulares a los diputados y demás funcionarios. Todo esto ha llevado a un ahorro importante, siguiendo lo que nos pidió el señor gobernador desde el día 1, desde el 10 de diciembre. Así es que en ese sentido nosotros estamos tranquilos porque no es algo que nos sorprende en este momento el pedido del presidente, sino que ya lo venimos realizando desde el 10 de diciembre. Y por eso San Juan está como está, por eso San Juan también ha podido reactivar algo de la obra pública, ha podido subsidiar algo del transporte. ha podido estar con los docentes manteniéndole el incentivo docente que se había perdido a nivel nacional, bueno, porque se ha hecho este ahorro importante para precisamente para llevar adelante estas políticas gubernamentales. La semana pasada se aprobó a nivel nacional la boleta única de papel. ¿Cómo se va a trabajar?